Nardos caballero. Si es que quiere a esa mujer, nardos no cuestan dinero y son lo primero. ¿Para qué? Para convencer. Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 20. Los refranes son sabios. Aquí me tenéis de nuevo. Yo soy Álvaro Morala y seré vuestro próximo dominador mundial. Esto ya lo sabíais, pero lo que no sabíais es que mi dominación está más próxima que nunca. Mis adeptos crecen como los conejos en Australia y mi regocijo me sale por los poros. Ha llegado el momento. Ya están con nosotros los concursantes del reto de los refranes. Preparados cual luchadores de sumo, cada uno en su rincón. Pero no os preocupéis, no van en ropa interior y la tierra no tiembla a su paso. Pero antes de conocerles, os voy a hablar de literatura. Y es que, como comprobasteis en el último número, soy todo un erudito y una mente sin parangón. Y con esta gracia que llevo encima, os voy a iluminar un poco el camino del arte literario. Lo primero es un concurso. Pero no el de la berenjena, sino el que ha organizado el Ayuntamiento de Tarragona y el colectivo de jóvenes creadores La Pel del Yavi. Y se les ha ocurrido la gran idea de convocar el primer concurso de podcast poético-artísticos. Vaya, basándose en el poema Embriagaos, de Charles Baudelaire. Así que, como sé que en el fondo, muy en el fondo, tenéis una o dos neuronas artísticas, os animo a participar a ver qué sale de vosotros. Si queréis más información, os podéis pasar por jovescreadores.tinet.cat y también por concurslit.oasi.org. Por cierto, allí os las tendréis que ver conmigo y con Towanda, porque ya hemos enviado nuestra gran obra titulada Despertaos. ¿Te gusta la experimentación sonora? ¿Te gustan los podcasts? ¿Te gusta la poesía, la narrativa, el arte o el teatro? Pues ya estás tardando. Participa en el primer concurso de podcasts poético-artísticos. Entra en el canal de jóvenes creadores de tinet.cat, lee las bases completas del concurso, inscríbete, graba tu podcast y mándanoslo. Y para el segundo plato literario nos vamos a Barcelona, a un festival como la Copa de un Pino, al Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006. Y es que dentro de él va a haber sitio para el podcasting como herramienta literaria, y además de otros ilustres podcasters como José Antonio Gelado, Javier Romero y Daniel Aragay, estaré yo, el que os habla, Álvaro Morala. Y entre todos os hablaremos de podcast y literatura. Pero tranquilos, no os vayáis corriendo, que hasta el 18 de octubre no empieza. Así que, si os apetece, ahí nos vemos. Y os firmaré autógrafos y me podréis pagar por los buenos momentos que os hago pasar. Y como soy benévolo, os permitiré que estéis sentados en vez de arrodillaros en mi presencia. Y si tenéis suerte, puede que Towanda baje de su pedestal y se dé un garbeo por allí. Así que os aconsejo que os pongáis una bandeja en la espalda, porque los latigazos escuecen cual depilación de cejas sin cera ni anestesia. Y si queréis saber más, pasaros por www.cccb.org/cosmópolis, con K de kilo y cuarto de berenjenas. Caballeros, debemos partir. Milady nos ha convocado en misión diplomática en la ciudad de Barcelona. Sea pues, los mosqueteros debemos estar allí donde nos necesiten. Pero sin batalla ni nada, ¿y cuándo voy a desenvainar la espada? Pardiez, al menos habrá mucha cerveza, ¿no? Toda la que quieras, compañero, pero ahora Milady se ha pasado al lado bueno y ya no tenemos que ir de pelea en pelea. Pues menudo desastre. ¿Qué voy a hacer yo con la espada y el mosquete si no los puedo utilizar, eh? A ver, ¿qué va a ser de mí? Tú te has perdido los dos últimos años. Ya no somos espadachines, somos parlanchines, porque ya no somos mosqueteros, sino grandes podcasteros.

tengo el poder. El micro está en mis manos. Yo, Towanda, he vuelto a poner orden en este podcast porque don Álvaro, el creído, se está subiendo a la parra y, seamos sinceros, no es más que un pequeñajo dictador del 3 al cuarto. Pero dejemos al pequeñajo que ya se ha dormido con su chupete. Ya le cambiaré los pañales más tarde. Ahora vamos a conocer a los ilustres e indomables participantes del reto de los refranes. Porque, ¿quién no quiere ser el general del reino feliz? Como ilustre invitado a este torneo, contamos con la presencia del mismísimo Alfonso I, el rey de la huerta, que ha decidido asistir para echarle un ojo a los concursantes. No vaya a ser que no le guste ninguno y se nombre a sí mismo de forma vitalicia. Y nos va a regalar unas palabras. Hola Álvaro, no voy a contar hoy ningún refrán, porque vamos, si ya soy el rey, ya tengo bastante, ¿no? Hoy no concurso. Había pensado en contar un chiste, por eso del que ríe el último ríe mejor, o eso, o que no se ha enterado del chiste. Y como no sabía qué chiste contar, pero tenía ganas de hablar, y no hay que dejar para mañana lo que pueda hacer otro por ti, fui a consultar a mi novia, porque tiran más dos tetas que dos carretas. Y por el camino, ¡plaf! Ojos que no ven, talegazo que te pegas. Ella me contó uno que decía algo así como... A ver cómo era, ahora te lo explico, ¿eh? A ver que me acuerde. A quien masturba, Dios la ayuda. No, me parece que no era así. Bueno, como no estoy muy fino a esta hora de la noche, y ya es tarde, antes de hacer nada voy a consultar con la almohada. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Así que buenas noches y hasta mañana. Para hacer su primer discurso no está mal. Ahora habrá que esperar a su mensaje de Navidad, a ver si se puede superar. Lo que me da que pensar es que ha hecho los refranes a su antojo. Espero que esto no sea el principio del dicho «el poder corrompe» y que mañana no aparezca con un decreto en el que nos obligue a pagarle las cañas. Si te gusta este podcast, seguro que te gustarán otros muchos más. Hay muchos podcasts en castellano, distintas temáticas. Créate tu propia programación. Escucha podcast en castellano. Rafael Osuna, Cabreados, el podcast. Pasemos a los concursantes. El primero de ellos ha llegado desde Allende los Mares, de Tultitlán, Estado de México, con refrán y ritmo incluido. Él es Winnie. Cuanto vino entra, tantos secretos sale. Más descubren tres cuartillos de vino que 10 años de alegría. Y repitamos todos juntos. Cuanto vino entra, tantos secretos salen. Más descubren 3 cuartillos de vino que 10 años de amigo. He aquí que Winnie vino y se tomó un vino. Encendió su grabadora y se tomó otro vino. Buscó música de acompañamiento y se tomó el tercero. Y cuando ya estaba preparado, reveló su secreto. Eso sí, tomándose el último vasito. Y con esto queda demostrado que el mundo no sería mundo si no hubiera alcohol y que los refranes con número no tienen parangón. Como aquel que dice, más tiran 2 tetas que 100 carretas. Grandes verdades de la humanidad. Segunda participante, aspirante a podcaster y ahora a general. Ella es Sonia Blanco, que por cierto, para aquellos que todavía no lo sepan, ha trasladado el blog del podcast a podcast.soniablanco.es, así que ya lo estáis cambiando si aún no lo habéis hecho. Y ahora escuchemos su sabiduría. Hola Álvaro, buenas tardes, soy Sonia Blanco, la aspirante, y te mando un refrán que yo lo conozco por ser de la tierra de mi padre, de Guadix, un pueblo de Granada que tiene mucha sabiduría, y si no, escucha este refrán. Pariente que no me luce, escopetazo que lo desmenuce. Interesante, ¿no? Yo te aseguro que somos 7 hermanos y alguna vez me he acordado de él. Un besito. Vaya, y yo pensando que Sonia era una dulce damisela con un traje de seda y rodeada de libros. Y ahora resulta que tiene una escopeta debajo de la cama. Hombres del mundo, guardaos de nosotras, pues por mucho que os empeñéis, al final no serviréis más que para divertirnos a nosotras, las mujeres. Seréis nuestras mascotas saltarinas y juguetonas. Y vosotros, primos, hermanos, sobrinos, cuñados y demás parentela, id tomando notas sobre lo dicho y cuidad vuestros modales porque estamos armadas y somos peligrosas. Y tú, primo Evaristo, ya estás devolviéndome los 60 euros que te presté para pipas, que los dos sabemos que te los gastaste en vino con Winnie. O si no, iremos Sonia y yo a tu casa y te desmenuzaremos a perdigonadas sin latigazos. Y eso sí que escuece. En la red Tengo muchos amigos que me hablan de muchas cosas. Sin embargo, en la radio, aún sigo esperando encontrar un amigo. Escucha podcast en castellano, los disfrutarás. Javier Romero, el podcast de Soliloquios. Vamos adelante con el último generalillo, que no menos importante por ser el último, pues ya ha ganado una vez, la berenjena. Él se llama Luigi y es toda una estrella. Muy buenas, Álvaro. Soy Luigi y aquí te mando el mi refrán. Liso, laso, sin freír y sin cocer, sin puntilla ni nada. Ahí te va. Cada gallo canta en su gallinero, y el que es bueno, en el suyo y en el ajeno. Venga, Álvaro, un abrazo y otro más grande, bastante más grande, Pato Wanda, que ya lo sabemos todo, que está un poco más guapa que tú. Venga, un abrazo. Así me gusta, Luigi. Por este camino vas bien. Cuantos más piropos me lances, más te acercas a ser el último hombre sobre la faz de la tierra. Pero eso del gallinero, no sé, creo que no conoces las nuevas normas de este gallinero. Aquí los gallos ni cantan ni pillan sin permiso de la gallina, y el que canta más de la cuenta sigue el camino de Farinelli y el castrato. Pero tú, Luigi, de momento puedes estar tranquilo. ¡Canta, canta, pajarillo! Queridos oyentes, ya tenemos a todos los deseosos de ser generales, listos y en fila para revisión. Ahora tenéis que meditar en lo más profundo de vuestro cerebro para decidir quién será la mano derecha de Alfonso I. Así que ya os podéis pasar por relatame.com/laberenjena y votar en la encuesta. Y yo voy a hacer lo mismo que el rey y Alvarito el pequeñajo. A dormir, que parece que es lo que está de moda. Esto es un atentado a la humanidad.